tal de no y se escudan también las autoridades, como dicen, como hay gente que apoya, hay gente que dice que no a esto, entonces ahí se forma el debate. Entonces, sin embargo, yo creo que hay datos interesantes, por ejemplo, como para entender cuál es la opinión de la gente. O sea, por ejemplo, en encuestas recientes se sabe que el 75% de ecuatorianos y ecuatorianas no están de acuerdo con que las mujeres vayan a la cárcel por abortar, por ejemplo. Entonces, claro, independientemente de las autoridades, eso te da cuenta de que la gente no está de acuerdo con que una mujer, por buscar justamente reparar lo que le ocurrió, sea criminalizada. Entonces, al final, independientemente de que existan estos grupos con opiniones particulares, la verdad es que el grueso de las personas en este país piensan que las mujeres no deberían estar presas por abortar. Y si la mayoría de gente piensa que las mujeres no tendrían que estar presas por abortar, ¿por qué aún no se aprueba que el aborto sea legal por violación aquí en Ecuador? Porque se siguen los debates en la Asamblea Nacional. Claro, es que más que nada es un tema moralista que daña, o sea, entra bastante en el debate que hay gente que como apoya y gente que desapoya. Entonces es un poco complicado decir no, aprobemos. Creo que pasan por bastantes filtros para aprobar este tipo de leyes. Claro, sin embargo, ahí también hay un factor que es interesante también aportar a ese debate, y es que la penalización del aborto no sirve, digamos, no cumple con su objetivo. Que esté prohibido no hace que las mujeres dejen de abortar. Lo que hace es condenarlas a tener que buscar abortos inseguros y en muchos casos morir a causa de ese tema. Entonces, la ley y la prohibición no funciona, no cumple su objetivo. Entonces, lo que hace más bien es generar un daño, y esos son como las cosas que hay que poner sobre la mesa justamente para llegar a un resultado positivo en torno a estas discusiones. Más que nada garantizar, muy aparte que aprueben o no aprueben la ley, garantizar un aborto seguro para las chicas, como mencionabas antes, que bastantes chicas mueren también en estos procesos, y seguirles, ¿no?, un proceso psicológico, porque también es bastante, o sea, como que les afecta igual a las personas este tipo de decisiones. Claro, la reparación entendida como integral, que es como normalmente se llama, implica una serie de medidas que hay que tomar. Hay que garantizar que puedan mantenerse en el colegio, hay que garantizarles servicios de salud de calidad, el tema del trabajo, porque muchas, por ejemplo, para dedicarse al cuidado tienen que dejar de estudiar y terminan accediendo a trabajos empobrecidos donde se perpetúa el ciclo de la pobreza. Es decir, la reparación implica un montón de cosas, la terapia psicológica. No es solo que el agresor vaya preso o que en algunos casos se les dé, por ejemplo, un tema de indemnización económica. La reparación integral real implica una gama de medidas que habría que tomar. Bueno, y sí podemos ver que ha habido avances en esto, porque antes, hace mucho tiempo, les botaban de los colegios a las chicas que estaban embarazadas. Sí, actualmente obviamente han cambiado muchas cosas, sin embargo es eso, de la norma a la práctica siempre suelen haber brechas. Por ejemplo, yo trabajé un tiempo con justamente víctimas niñas de violencia sexual, y si bien es cierto que se les da algunas facilidades, todavía hay brechas, por ejemplo, para implementar las aulas hospitalarias y que ellas puedan estudiar a distancia estando embarazadas, o que, por ejemplo, se flexibilicen las fechas en las cuales pueden reingresar al colegio luego de dar a luz, etcétera. O sea, sí hay avances y la verdad es que cada vez hay más acceso, pero todavía hay cosas que mejorar. Muchas personas también creen que si aprueban un aborto legal, es como impulsar o incentivar a que las mujeres como que sigan teniendo relaciones y sigan quedándose embarazadas para poder seguir haciendo esto. O sea, es un pensamiento muy absurdo, pero lamentablemente así es las opiniones que existen. ¿Pero tú crees realmente en esto? Porque yo creería que es algo absurdo pensar que es como incentivar a que las mujeres sigan teniendo relaciones. Y les damos eso es básicamente un prejuicio negativo con respecto a las mujeres. O sea, eso es asumir irresponsabilidad, asumir, no sé, que las mujeres van a incurrir en, o sea, al final es eso, es un prejuicio absurdo con respecto a... Pero son mujeres mismas las que dan este tipo de comentarios. Claro, pero digamos que ahí el tema de ser mujer o hombre no necesariamente se relaciona directamente con la forma en la que piensas o tus creencias personales, un poco estas cosas que son ya más culturales, digamos. O sea, más que nada se excusan, como decir en esto, ajá. Se excusan en decir que, como decía acá Diana, que van a seguir teniendo relaciones. O sea, como que se excusan, yo también había escuchado. como se excusan para impedir una ley por cosas religiosas, por cosas moralistas o quizás hasta éticas que tienen ciertos círculos sociales, piensan que esto está mal, pero en realidad habíamos asistido a varias marchas y que escuchábamos consignas que decían las niñas no son madres. Entonces en este tema, niñas de 10, 11, 12 años siendo madres es como un niño con otro niño, una niña con un niño. Sí, yo atendí casos de niñas de 11 años embarazadas por su padre biológico, por ejemplo. Son realidades, pero lo que mucha gente tampoco desconoce, ¿no?, sobre el tema, ¿por qué se debería despenalizar el aborto por violación? Lo que comentábamos antes, primero porque la penalización no funciona, no impide que las mujeres aborten, lo que hace es generar abortos inseguros y muertes que se podrían prevenir. Lo segundo es que el tema de despenalizar es una forma de reparar y de dar opciones a las víctimas. Condenar a una mujer y a una niña a continuar con un embarazo producto de violación es considerado tortura, trato cruel e inhumano. Entonces, obligarlas no solo a finalizar ese embarazo, sino luego a tener que hacerse cargo de esa maternidad, al final es eso, es tortura. Entonces, despenalizar el aborto tiene que ver justamente con darle opciones a esas mujeres que están siendo víctimas de violencia con respecto a eso, reparar el daño que ocurrió en su vida, en su plan, en todo. Sí, es verdad que sí, hay mucha gente que no tiene ese desconocimiento. Como ya todos hablábamos aquí, hay algunos que están a favor, otros en contra, pero todavía se tiene que tomar este tipo de decisiones. Pero como hablábamos también, en la familia, ¿qué se puede hacer? No sé si es que también educar en la familia o en el colegio mismo, para que si la persona es víctima de abuso o violación, bueno, pueda hablar y no se sienta cohibida o tenga vergüenza a denunciar lo que está pasando. Creo que existen fundaciones también, ¿no?, donde pueden acercarse las chicas o hasta niños, ¿no?, chicos, a decir que lo que les pasó, y tienen un apoyo más que nada. Es que tampoco están solos, pero piensan que están solos, porque a veces, como decíamos antes, que la propia familia no les cree. O sea, dicen, no, ¿cómo va a hacer eso tu papá, tu tío, tu primo? O incluso la propia familia te dice, no, mejor no lo denuncies, claro, no digas nada porque nos vas a hacer quedar mal a toda, claro, la familia. Y también es un tema más de prejuicios, porque dicen, vamos a quedar mal delante de todos, mejor quédate callada y como que nada ha pasado. Claro, o sea, evidentemente dentro del marco de la prevención también hay muchas cosas que hacer. Una es el tema, por ejemplo, de educación sexual integral, que es una deuda del Estado histórica, sí, digamos. Entonces, eso también contribuiría justamente a que los educadores, todo el sistema educativo tenga herramientas para detectar estos casos, para que el DSE pueda intervenir, pueda, por ejemplo, denunciar, para que los mismos niños aprendan a detectar abuso sexual y puedan justamente también como decir lo que les ocurre. Evidentemente también pasa por un cambio social y cultural, por educar a la familia, incluso eso, el mismo tema de mejorar el sistema de justicia o en general sensibilizar a los servidores públicos y a los diferentes operadores de justicia para que este tema pues empiece a solucionarse en cuanto a lo preventivo, que la gente pueda identificar, denunciar y hacer algo que sea efectivo. Claro, porque de igual manera en los colegios habían implementado esta materia que era educación sexual, pero en realidad era como que se la veía como que a rasgos nomás, o sea, en cosas preventivas de embarazos y cosas así, pero no se adentraban más a temas de violaciones, de prevenciones, de decirle, de educarle a las personas cómo tienen que reaccionar si pasan este tipo de cosas. Claro, o sea, es que ahí justamente con los niños, por ejemplo, hay algunos programas y algunas iniciativas puntuales como en tema de abuso sexual, pero tendría que ser parte del currículo escolar, claro. No puede ser una iniciativa personal de un profesor o una educadora que quiera hacer, tendría que ser un lineamiento materia, generalizado. Es que se quedan pensando. Bueno, sí es verdad, no sé también qué se puede hacer, por ejemplo, para que en la Asamblea Nacional por fin aprueben el aborto por violación. Todavía se puede seguir haciendo los plantones, que hay mucha gente que dice que no sirve para nada. O sea, ¿qué se puede seguir haciendo para que todo eso? O sea, justamente tener estos espacios para hablar sobre el tema, para seguir sensibilizando. Y yo sí creo que al final las personas tienen derecho justamente a hacer un llamado a los mismos asambleístas y transmitirles esta realidad, decir lo que realmente le ocurre a las víctimas y las sobrevivientes de violencia sexual. el tema de dar soluciones concretas y no cosas que al final no llegan a ningún lado. Entonces creo que justamente tener espacios para debatir, para hablar y comunicarse, es decirle, hacer un llamado a los asambleístas, es decir, no podemos seguir obligando a mujeres y niñas víctimas de violencia sexual a un tema de tortura y de trato cruel al someterlas a... Y más que nada seguir en la lucha, ¿no? Porque así mismo empezó este tema del matrimonio igualitario, estaban en medios, plantones, y en la lucha lograron aceptarlo. Entonces, creo que es un tema también que la gente se una y piense que son cosas que en realidad pasan, que no pasan, que como mencionábamos de 10, 11 casos, pero no es nada, pero en realidad son como 100, son cosas que pasan día a día aquí en el Ecuador. Y los perjudicados son los niños, más que nada. Eso, creo que también hay que abrir justamente esos espacios para hablar con las personas, como para sensibilizar, educar y transmitir. Es decir, no es algo que ocurre a una niña por allá en el abstracto, que no tiene nada que ver conmigo. Son casos de la cotidianidad que están en todas partes, lamentablemente. Y que lamentablemente le puede pasar a cualquiera, a un familiar, a una amiga, a cualquier persona le puede pasar este tipo de casos, y de por lo mismo debemos todos unirnos, porque creo que juntos vamos a poder lograr algo más específico para que las autoridades también puedan hacer justicia en estos casos y se aprueben varias leyes que son fundamentales para que la violencia contra las mujeres, la violación sexual, pueda realmente tener justicia y las mujeres no se callen, porque muchas veces cuando ellas se callan dicen, es que al final yo no voy a tener justicia, mejor no digo nada porque se va a demorar el proceso y más bien voy a perder tiempo tal vez, o voy a quedar mal y al final no se va a hacer nada. Entonces también es parte culpable las autoridades de no hacer nada para que todas las mujeres también se queden calladas. Sí, en ese sentido justamente también la capacidad de poder acceder a un aborto seguro va a influir también en el tema de denunciar y de romper el silencio, porque justamente si tú piensas que al comentar lo que te ocurrió vas a ser criminalizada porque quieres acceder a un aborto, no vas a decir nada. Entonces muy probablemente al despenalizar y a las instituciones ofrecer este aborto seguro y esta atención integral, pues también la atención, denuncia y conocimiento de los casos de violencia sexual va a ser mayor. Y bueno, ya para ir terminando con la entrevista, quisiera que les digas a todas las personas que nos están escuchando, a todos esos jóvenes, que tomen conciencia de lo que está pasando, porque la violencia sexual realmente es un hecho, no es algo lejano a nosotros, sino que debemos un poco abrir los ojos y darnos cuenta de lo que está pasando a nuestro entorno. Es así, o sea, un poco la invitación es justamente a los asambleístas a tomar conciencia de este problema, a terminar de zanjar este debate y a ponerse en favor de los derechos de las mujeres y las niñas que están siendo violentadas diariamente en este país. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta tarde, esperamos tenerte gracias. En una siguiente ocasión. Exacto, bueno, y en este momento nos vamos con el corte de la Casa de la Cultura y más adelante ya estamos con nuestro segmento Cultiva tu Mente. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. La Fundación Mandrágora invita a la comunidad artística a participar en la 16ª edición del festival Encuentro de Mujeres en Escena, Tiempos de Mujer 2019. 16 años de vida, 16 años de provocar un encuentro con la vida y con el arte desde el pensamiento femenino. Espectáculos, talleres, conversatorios. ¿Quién nos está matando? Es la pregunta que nos hacemos este año. Convocatoria abierta hasta el 18 de agosto. Encuéntranos en www.mandragorateatro.org o búscanos en Facebook como Mujeres en Escena. Descarga la ficha y envíanos tu material. Participa en Tiempos de Mujer 2019. La Casa de la Cultura Ecuatoriana y Tropical Dance presentan la décima edición del Ecuador Salsa Congress Quito Dance Festival. Bienvenidos a Salsa Congress, competencia internacional. 10 años del mejor salsa, bachata, baile urbano y show dance. Talleres, DJs, orquesta, feria de emprendimiento y campeonato clasificatorio al World Latin Dance Cup. Shows con la participación de más de 800 bailarines de diferentes lugares del mundo. Ecuador Salsa Congress, Quito, del 15 al 17 de agosto, Teatro Nacional de la Casa de la Cultura.

Hola amigos de la cabina juvenil, y bueno, ya regresamos en este momento con nuestro segmento Ponte Pilas. Como pueden observar, tenemos dos invitadas súper chéveres que nos van a invitar al evento Youth Action Fest, que se va a celebrar este día lunes. Así que por favor, chicas, preséntense. En Eugenia, Michelle, bienvenidas. Hola, muchas gracias. Soy Eugenia Novoa, coordinadora de Youth Action Hub Ecuador, y bueno, aquí para hablarles de Youth Action Fest. Hola, mi nombre es Michelle, soy parte del Squad Planeta de Youth Action Ecuador. Perfecto, chicas, cuéntenos un poquito del evento, de qué se trata. ¿Y de qué se trata su organización en sí? Chuta, a ver, ¿por dónde empezar? A ver, ¿verdad? Youth Action Hub es esta red global de jóvenes que se crea en el 2018 en Ginebra, en la Conferencia de Comercio y Desarrollo. Y básicamente responde a esta necesidad de los jóvenes de redefinir la sociedad. Entonces nosotros nos llamamos como jóvenes disruptivos de la era digital. ¿Y cuál es nuestra herramienta? La de abogar por los objetivos de desarrollo sostenible, que mucha gente los considera completamente aparte de ellos, los considera ajenos. Pero en realidad nosotros no nos damos cuenta que una agenda internacional, por ser parte del mundo, estamos siendo parte de la agenda. Entonces es como el reto de Youth Action Hub ahora aquí a nivel local, es impregnar a la juventud, sensibilizar y crear ese propósito a través de la Agenda 2030. Entonces que un joven pueda ir a un lugar, al centro histórico en este caso, vea a alguien tocando música, pero al mismo tiempo puede haber un ODS, a alguien que está trabajando un ODS y que diga, wow, en el país se hacen cosas que son internacionales y que yo no pensé que se hacían. Y que a través de eso digan, wow, entonces yo quiero seguir esta carrera, o de acuerdo a la carrera que ya seguí, o de acuerdo a la profesión que estoy tratando de lucharla en mi vida, quiero también hacer algo por contribuir al mundo. Perfecto, y cuéntanos, ¿hace cuánto tiempo ya está aquí la organización a nivel local y cuántos jóvenes ya pertenecen a este grupo? Verás, Youth Action Hub se crea en como te comentaba, en esta conferencia, que uh-huh. es el World Investment Forum. Hubo una, paralelamente, una congresión, o sea, nos unimos muchos jóvenes del mundo y decidimos crear la iniciativa. Y la iniciativa se lanzó como proyecto piloto a nivel global en febrero del 2019. Y bueno, en febrero yo traje la iniciativa, y al principio obviamente era como, ¿y qué tienes? Ah, sí, soy parte de una red juvenil, y nadie cachaba lo que era. El desconocimiento sobre todo. ¿Y qué te motivó a traer esta red al país? ¿Qué te motivó? O sea, verás, ahí sí es un poquito más de historia personal, pero yo tuve la oportunidad de hacer mis pasantías en la Conferencia de Comercio y Desarrollo con el secretario general. Entonces yo estaba ahí. Y me acuerdo que nos sentábamos así, tipo, en la tarde a hablar con mis amigos después del almuerzo, y alguna vez nos sentamos y fue como, qué hermoso tener una red global que permita que la juventud se active, que por fin, o sea, se transmite estos temas de inteligencia artificial, de smart cities, de la importancia de la digitalización a nivel global para en realidad cambiar el mundo. Y bueno, después fue como que, ah, bueno, presentemos la propuesta, ta, ta, ta. Presentamos la propuesta, tuvo full aceptación y aquí me ves luchándola. Así como más gente a nivel global, somos aproximadamente 36 hubs al momento, ya. Desde febrero del 2019. ¿Y qué requisitos tienen que seguir los jóvenes para pertenecer a esta red? Chuta, a ver, bueno, Youth Action Hub aquí en Ecuador particularmente es una red especial porque se está articulando. ¿Ya? Entonces no puede ser Youth Action Hub cualquier persona, sino tiene que ser Youth Action Hub alguien que en realidad ame la idea de cambiar el mundo. No solamente alguien que quiera como politizarse aquí a nivel nacional, sino alguien que crea en la globalidad, alguien que crea que el mundo se cambia holísticamente, entero, que a través de los actos de tu día a día tú lo vas cambiando así, y que todo lo que haces tiene un impacto global. Y que no necesariamente porque te sientes como... ¿Sabes cuál es el tema? Que hace 50 años... Nosotros estamos viviendo en un mundo que fue definido hace 50 años. Ese es el tema. Y los jóvenes simplemente somos tan ajenos a eso, porque date cuenta que antes, hace 50 años, ni siquiera podías conseguir un vuelo. No tenías uh-huh. un Facebook, no sabías lo que... Había mucha gente que no habrá sabido ni siquiera qué es Estonia, ¿cachas? Entonces, pero ahora no es así, o sea, el mundo es tan global, entonces necesitamos como lucharla para eso, para la globalidad, desde la localidad. Entonces, para hacer Youth Action Hub tienes que tener ese sueño y literalmente tienes que tener entre 18 y 30 años y, bueno, que te guste hacer actividades como estábamos haciendo hoy día con Michelle, limpiando botellas. Claro, pero como tú dices, también tienes que amar, ¿no? Y tener esa idea. Y ustedes, no sé, ¿cuándo se organizan? ¿Qué días? Ahí creo que te puede contar la Michelle de su experiencia. Yo soy nueva en Youth Action. Bueno, yo llevo muy poco tiempo, apenas unas semanas en el programa de Youth Action Hub. Ahorita lo que estamos haciendo es dedicándole todo el tiempo al Youth Action Fest, que se viene ya este lunes. Ya tenemos poquitos días para el evento. Les cuento un poquito. El Youth Action Fest es una fiesta de las juventudes. El pasado 12 de agosto celebramos el Día Internacional de la Juventud. Y en honor a eso, Youth Action Hub está organizando este festival, esta fiesta en el Centro Histórico de Quito. Vamos a ocupar el Centro Cultural Metropolitano y la Plaza Grande. Vamos a tener música hasta la noche. Entonces, el evento va a empezar a las 9 de la mañana en el Centro Cultural Metropolitano. Vamos a tener 17 islas donde se van a dar a conocer, digamos, los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible que están que fueron digamos creados en la agenda 2030 en el año 2015. Entonces queremos que la gente, que los jóvenes conozcan los ODS, porque es un asunto que todavía no se conoce, ¿no? Y se tiene la idea de que la agenda 2030 tiene que tener como protagonistas a los jóvenes disruptivos. Entonces es necesario que lo conozcan. Queremos invitarles a todos este 19 de agosto que nos acompañen en el Centro Cultural Metropolitano. Exacto. Y aparte de las islas, ¿qué otras actividades van a realizar? Vamos a tener una feria de emprendimiento, van a ver... ¿Igual todos van a ser jóvenes? Sí, la mayoría sí. Esa es la idea. O sea, la idea es, verás, la juventud de ahora es la juventud de siempre, ¿ya? Entonces, lo que queremos visibilizar es como este trabajo que tú has venido haciendo desde que tenías, qué sé yo, 8 hasta 18 años, y que te enganchaste full en un propósito, tipo, oye, a mí me encantan estas alpargatas y voy a crear alpargatas. Entonces, puede ser que ahorita ya no tengas 30 años, sino tengas unos 33, pero es tu emprendimiento desde que eras de 18 años, ¿me entiendes? Entonces, eso es lo que se trata de visibilizar. Y, por ejemplo, todas las personas que van a participar en estas islas con sus emprendimientos, ¿cómo pudieron contactarse con ustedes o cómo fueron seleccionados? Verás, la verdad es que el trabajo que se hizo fue muy bonito porque fueron naciendo las cosas. Entonces, nos reuníamos le invitábamos a la gente que representen de acuerdo a sus... Fue un trabajo muy minucioso, por si acaso. O sea, las 17 islas que ustedes van a ver con actividades lúdicas de cada ODS, en las que alguien te va a contar del proyecto que manejan en Ecuador y cómo están trabajando un ODS, y también cómo transversalizan ese trabajo para que toda la agenda, los 17 ODS, se cumplan. Entonces, por ejemplo, fuimos a Hayas, que es el Instituto de Refugiados, y entonces me acuerdo que les contamos del proyecto y solo les dijimos, queremos que participen con la isla ODS-10 porque ustedes trabajan este tema de igualdad de oportunidades. Y bueno, ahí fue como, pero si van a tener emprendimientos, nosotros les vamos a dar emprendimientos. Y así fue como que después también PNUD nos dijo, nosotros también tenemos emprendimientos. Y después con Quito nos dijo, tenemos emprendimientos. Y fue como, qué chévere, entonces apóyennos emprendimientos. Y así alguna gente nos ha ido apoyando emprendimientos. También mandamos un llamado de emprendimientos. Han habido full jóvenes, como que cosas súper disruptivas que nos llegaron, que fue como, wow, qué bacán. Ajá. ¿Y hace cuánto tiempo ustedes han estado organizando este evento? ¿Para que salga de esa magnitud se supone que bastantito tiempo o cómo así? No. Creo que ha sido muy poco tiempo. ¿En cuánto tiempo? 3 semanas. Hace 3 semanas atrás. No. Tú estás 3 semanas, Michelle. ¿Y desde ese día empezaron a organizar? No. ¿Llegaste y empezaron a donar? No. Así como que tenemos que hacer esto, me dicen. Verás, lo que pasó fue que Youth Action Hub en realidad llegó en febrero, pero yo tuve como mi procesito de empezar a articular mi gente y buscar gente. Entonces luego hubo el proceso de selección, luego hicimos unos eventos y recién en junio nos consolidamos como hub y se consolidan los 30 voluntarios que tienen que estar aquí en Ecuador. Y ahí me acuerdo que fue nuestra primera reunión el 15 de junio y fue como, bueno, y nuestro primer reto es el Youth Action Day. Y fue como que lo lanzamos a la mesa. Para esto, obviamente, ya había el plan de que tenía que haber un Youth Action Day, entonces ya había una idea de lo que era un Youth Action Day. Pero fue súper chistoso porque me acuerdo que ya luego los 30 se reunieron y eran como, no, pero mejor hagamos un concierto, pero mejor hagamos no sé qué. Como que loco, solamente era algo más chiquito y terminó siendo el festival. Y sí es verdad lo que dice la Michelle, porque hace 3 semanas, literalmente, todavía hay cosas que no terminas de definir al 100% y siguen cambiando. Entonces era como que no, pero también vamos a hacer esto. Entonces se fue volviendo un poco más pequeño en algunos aspectos, pero se volvió gigante en otros. Entonces, por ejemplo, hace 3 semanas recién empezamos a gestionar el tema de las islas interactivas, ya la logística. Y hoy día estuvimos ya cargando los pallets para armar las islas interactivas. Ya, pero ¿y de quién nació esa idea? Justo en esa reunión todos dijeron, sí, vamos a hacerlo, ¿o tú ya venías con esa idea? ¿Y anteriormente ya han hecho esos eventos o es el primero? No, es el primer Youth Action, o sea, es en verdad lo llamamos Youth Action Day, pero en Ecuador se revolucionó. Entonces, ajá, pero verán, lo que pasa aquí también responde a necesidades de una comunidad global. Entonces, como que todos los de la comunidad global empezamos, hagamos algo por el Día de la Juventud, que ni sé qué. Y ahí nació lo del Youth Action Day. Y entonces ya había la idea de un Youth Action Day. Pero luego en Ecuador es como que le lanzas el Youth Action Day y todo el mundo se emocionó y se volvió festival. Más grande. Ajá, la palabra fest. Ajá. Y es súper divertido porque ahora todo, o sea, es tan divertido porque nuestro evento en particular es tal como que todos los 36 hubs están encima, ¿no? Es así como viendo qué pasa, pero dicen así como, esto es lo más disruptivo de todos. Porque todos están haciendo algo. Claro. Pero lo que nosotros estamos haciendo sí ya sobrepasa a cualquiera. En Brasil estuvo súper chévere la anterior semana, pero... Claro, y igual esperamos que el día lunes también esté súper chévere. Es. Y un acogido, un aproximado de cuántas personas ustedes piensan, también de qué edad a qué edad pueden acercarse, pueden participar de este evento. ¿Y cuál es el costo de este evento? El evento es gratuito. El evento es gratuito porque vamos a ocupar espacio público, el centro histórico. Esperamos que tener niños, tener jóvenes, tener adultos, porque el asunto del desarrollo sostenible es un asunto que nos interesa a todos, ¿no? Entonces esperamos tener niñitos jugando en las islas, adultos que se interesen, que conozcan un poco lo que es el desarrollo sostenible y lo que se está dando a nivel mundial. ¿Y qué organizaciones les han apoyado? ¿O todo viene han de... A ver, tenemos, obviamente, nos está apoyando mucho el municipio de Quito. Entonces, más que económicamente, es un apoyo como que, a ver, gestionemos permisos, gestionemos tal, posibilitemos que la juventud en verdad tenga espacios. Y eso sí es como, yo sí agradezco porque digo, wow, nos están permitiendo tomarnos del centro histórico, porque nosotros lo decimos así, o sea, ahora va a cambiar el mundo y va a cambiar Ecuador y Quito, porque los jóvenes nos estamos tomando los espacios. Y empezamos con el Youth Action Fest en el centro de Quito, donde todo empezó, donde empezó el Estado ecuatoriano, donde empezó Quito, ahí mismo nosotros estamos empezando todo. Y eso es bueno. ¿Y los participantes o los que forman parte de esta organización son todos quiteños o, no sé, otras provincias, otros países? Sí tenemos del Latacunga, tenemos gente que obviamente ya vinieron, viven aquí en Quito, pero sí de varias partes. Y lo que te iba a contar también, y no quiero que se me pase, es que estamos trabajando con otra comunidad de jóvenes súper disruptivos que se llaman Habitar Colectivo. Yeah. Y nos están apoyando muchísimo. Son súper bacanes. Eso es lo bueno, ¿no? Ayudarse unos a otros también y buscar también los jóvenes que tengan esa misma visión. Porque en realidad a los jóvenes es como que no te interesa participar en realidad. Y es como que no quieres inmiscuirte en esas cosas. Solo quieres que el mundo cambie, pero no ayudar a que el mundo sí cambie en realidad. Solo quedarte sentado y que las cosas pasen. Incluso estamos en una época tan envolvente de la tecnología que cuando los jóvenes, en lugar de irse a protestar por algo que quieren, a través de redes sociales escriben y escriben y escriben y reclaman y reclaman, mientras una pantalla tú no puedes hacer nada. Si tú no vas a protestar o no vas a reclamar o haces algo por el mundo, ¿cómo piensas que va a cambiar? Así es. Sí, es que mira, yo creo que el problema no está en la juventud, el problema está es que simplemente no hemos encontrado la oportunidad de expresarnos. Y el Youth Action Fest crea justo esa oportunidad de, oye, ven al Festival de Electrónica, porque es un festival de electrónica, ven a ver emprendimientos, ven a degustar, tenemos Pacari, por ejemplo, que nos apoyó con algunos premios. O sea, cachas, es un tema súper colaborativo, porque no es que nos han dado dinero nadie, pero todo el mundo ha apoyado algo. ¿Y es que, como una gestión de todo. ¿Y qué dificultades a ustedes se les ha presentado al ser jóvenes y a que se haga realidad lo que ustedes quieren, ya, por ejemplo, este festival? O sea, ¿qué dificultades? O mejor dicho, en tu organización, ¿qué dificultades has tenido hasta el momento por ser joven? O sea, yo francamente te voy a decir que yo pensaba, cuando yo volví al país, siempre decía así como, me quiero ir porque en este lugar no hay oportunidades, o sea, no hay nada, es horrible, no hago lo que me gusta, solo me quiero ir así. Y después fue como que a través de Youth Action Hub, creo que la vida y el país me ha permitido ver lo que en realidad hay aquí, y creo que tenemos tantas oportunidades. Creo que simplemente es el momento de crear puentes, y Youth Action Hub crea esos puentes para la juventud. Perfecto, y como ya sabemos aquí en la radio, tiempo súper corto, no sé si pueden repetir el horario, dónde va a ser, no sé, a qué edad pueden ir, y sus redes sociales para que todas las personas que nos estén escuchando puedan asistir el día lunes a este evento. Bueno, el evento va a ser este día lunes 19 de agosto. Vamos a iniciar en el Centro Cultural Metropolitano. Vamos a tener también eventos alrededor de la Plaza Grande. También las ferias de emprendimiento van a estar ubicadas alrededor de la Plaza Grande. Y vamos a tener también el concierto de electrónica en la Plaza Grande. Entonces, este 19 de agosto, quiero invitarlos a todos que nos acompañen en el Centro Cultural Metropolitano a partir de las 9 de la mañana en esta fiesta de las juventudes, el Youth Action Fest. ¿Y alguna red social para que puedan enterarse un poco más? Sí, síganos, verán, síganos en Instagram, estamos dando premios súper bacanes, solamente si nos etiquetan y nos siguen, es yah.ecu, o sea, yah.ecu. Estamos igual en Facebook, en Twitter, su preferencia. Perfecto, entonces todos los que nos están escuchando pueden seguir a las redes sociales para que sean también estos eventos y conozcan más acerca de este evento. Nosotros también estaríamos colocando en nuestra fanpage oficial para que se enteren más. Pero bueno, recuerden que nosotros somos la Cabina Juvenil, creando espacios, rompiendo silencios. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. El grito de las comunidades, la inocencia de los niños, la timidez de los jóvenes, el llanto de los ancianos, de las aves y de los árboles que no volverán a crecer, se plasman en la exposición Extracción de Petróleo en Zonas Vulnerables, Yasuní, Ecuador y Lofoten, Noruega, de la artista Mercedes Cachago.